Soliloquio 1001. En este soliloquio os voy a poner unos cuantos podcasts que escucho. Esto es Revolución Digital. Vete a tomar por culo. Cabrón. De la piel del diablo, la boa. Del diablo la piel, la boa. De Jennifer Connelly, que se casa este año, la boa. Bienvenidos al Codescast número 521. Ahora, al empezar, me gustaría contaros un chiste, pero como no lo tengo escrito en el guión, pues no va a poder ser. Soy Carlos Navarro y aquí empieza Triunfa en Internet. ¡Revolución! Hola amigos, hoy es 32 de marzo y esto es VidaTech. Algunos de vosotros me habéis mandado correos al Gmail y los voy a decir a ver qué os parece. Ahora empieza punto y aparte. Soy Carlos Fenollosa y hoy os voy a contar cuántos apt-get por minuto hago con mi mano izquierda. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Comunicando número 152. Los saludos de José Antonio Gelado y Nieves Peña. Hola a todos, ¿qué tal, José? Hola, soy Dani y esto es Dime Tú. Vamos a empezar a hablar con nuestros tertulianos. ¿Me toca? Hola. Hola, yo soy... Si queréis... ¿Quién? Bueno, como os digo... Pero empieza a continuar bien. ¿Pero queréis poneros de cómo estaba? ¿Quién habla ahora? Al carajo. Hola, soy Cinéfilo y hoy os voy a hablar del estreno de El Tiburón 214. Es una película interesante que podéis ver en los cines de vuestra ciudad. Como habéis podido comprobar, no soy buen imitador, ni falta que hace. Cada uno de los podcasters, de los podcasts que habéis oído, tiene su propio estilo, y ese es el estilo que mejor nos define a todos y cada uno de los que hacemos estos programas. Así que, ¿por qué no te atreves y haces tu propio podcast con tu propio estilo?